Buenas tardes, Sara. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, acá haciendo otro programa de soberanía alimentaria y el tema que nos toca esta vez es sobre un cereal muy conocido al cual estamos tal vez más habituados, el tema del maíz. Sí, hemos sabido desde que íbamos por ahí a la escuela, nos enseñaron que habían tres tipos de civilizaciones. Había una civilización del trigo, había una civilización del arroz y había una civilización del maíz. Y esa es la que nos toca a nosotros, porque aparentemente es un cereal que se cultiva en prácticamente toda la extensión de América, no solamente de América del Sur, sino también en América del Norte. Bueno, a nosotros también nos toca en nuestra región tener cultivos de este cereal. Parece tal vez mentira que en nuestra región, nuestra provincia, se pueda cultivar el maíz, pero en realidad eso ocurre y en varias localidades. ¿De cuáles, por ejemplo, podemos hablar? De acuerdo con la información y por ahí la experiencia que tengo yo, uno de los lugares en los que se ha cultivado el maíz de manera muy extensa y muy intensa ha sido toda la región de Picunleufú, sobre todo la parte antigua de Picunleufú, quizás la que quedó sumergida en el lago Ezequiel Ramos Mejía, también en la parte nueva. El departamento de Picunleufú tiene una región de chacras que están justamente a la orilla del río Picunleufú. Y tradicionalmente y desde hace muchos años atrás allí se ha cultivado el maíz y me consta que en muchos casos se conseguían producciones de muy alta calidad, de muy buena calidad, de muy buen tamaño de los frutos, que daban realmente un toque muy particular a todo lo que fuera la producción zonal y por otro lado se podía hacer con eso una serie de productos y una serie de comidas también de excelente calidad, siguiendo con las características de la cosecha. Esa es entonces una región, pero en realidad es justo decir que si uno siembra maíz, sale la planta y puede obtener frutos prácticamente en todos lados. Nada más que por ahí hay zonas que se han dedicado más y otras no tanto. También hay algo de producción en la zona de Añelo, ¿es así? Sí, en la zona de Añelo y también en las zonas del Valle Medio, porque si uno busca información sobre el cultivo del maíz en la Patagonia, aparece no solamente Neuquén, sino también la parte de Río Negro y en la parte de Río Negro, en el Valle Medio, se han hecho experiencias muy, pero muy valiosas en cuanto al rendimiento por hectárea que se obtiene cada vez que se siembra maíz. Y dentro de esos trabajos también tenemos Añelo, que ha diversificado un poco la producción exclusiva de hidrocarburos y ha buscado la manera de complementar con otros productos y entre todos esos también está el maíz. Y hay muy buenos referentes, hay muy buena información en las publicaciones que se pueden encontrar en internet sobre el rinde por hectárea que han sacado algunos productores. O sea, dicho de otro modo o visto de una manera general, el maíz, tal cual como lo demuestra la historia de la provincia de Neuquén, es un cultivo que se puede obtener y con muy buenos resultados. También tenemos dos tipos de maíces, uno para consumo y otro para el forraje. Sí, en realidad yo creo que hay más de dos tipos de maíz. Cuando uno va, por ejemplo, a la fiesta del choclo, puede ver allí una serie de productos con distintos colores o distintos tamaños, distintas características que nos da la pauta que el maíz no es uniforme. La producción del maíz, como suele ser con todos los productos, no es uniforme. Hay un maíz blanco, un maíz amarillo. Hay un maíz para el consumo y hay un maíz forrajero, o sea, que se destina a la alimentación de animales. En cualquiera de los casos es un producto muy rico en el sentido de las posibilidades que se pueden lograr. Si uno quiere fabricar distintos alimentos a partir del maíz, tiene muchas opciones y algunos que se hacen en forma casera, pueblos originarios, la gente no solo de acá de la región, sino también gente de Chile, también saben, por ejemplo, conservar el maíz de manera que no se eche a perder, que pueda durar todo el invierno. Sus hogares, un recurso de alimentación importante. Y después, esta reactivación del cultivo del maíz viene a cuento de un estudio que se ha hecho sobre el empobrecimiento del cultivo de las plantas comestibles. Paulatinamente y de acuerdo con cómo va cambiando las pautas alimentarias de la población, se van perdiendo algunos cultivos, algunos productos, algunas variedades, y en realidad esa pérdida no solamente va a mermar las posibilidades que tiene una familia de llevar alimento a su casa, sino también que tiene que ver con un empobrecimiento o un cambio en la cultura alimentaria. Por ese motivo es que hay muchas organizaciones que se han puesto a estudiar este tema y han tratado de revalorizar algunos productos que han estado prácticamente ausentes, que se han estado perdiendo, y por eso es que se han producido estas acciones de diferentes organizaciones, entre las que se consideró el cultivo del maíz, con muy buenos resultados, afortunadamente. Vamos a seguir indirectamente hablando del tema del maíz en el próximo microprograma, cuando hablemos puntualmente de la fiesta del choclo y lomita que se hace en nuestra provincia. Así es, afortunadamente es una fiesta que también tiene mucha historia, tiene mucho entusiasmo y hay mucho para decir. Hasta el próximo programa. Hasta entonces, Rodrigo, y estamos en contacto.